decíamos, una partecita de lo que es la Sudamérica Experimental. Estamos a punto de empezar a escuchar en instantes nomás, uh-huh. después de que hayan más o menos unos, ¿qué te puedo decir? 8 dispositivos conectados, un grabador en on-lime, permanente, ¿claro? Por supuesto, una jabonera con botones, más o menos unos 60 botones que van a empezar a ser manipulados. Nosotros bien, y el peligro del capitalismo a casa.